El 16 de julio de 1772, el gobernador de Chile, don Ambrosio Higgins, motivado por sus minerales que otorgaban gran valor al lugar, funda la villa San José de Maipo. Por aquella época, Puente Alto era solo un caserío o parada de los ganaderos y gauchos que venían de tierras argentinas y cruzaban San José de Maipo en dirección a Santiago a vender su mercadería. Esta parada obligada permitió que en la zona se instalaran despachos y tiendas, lo que favoreció el comercio y la instalación de viviendas. A mediados del siglo XIX, este valle precordillerano estaba dividido en fundos y haciendas, cuyos dueños eran importantes figuras de la vida política, económica e industrial del país, quienes explotaban esta tierra perfeccionando el cultivo de las viñas que dieron fama y riqueza a sus dueños. Por ese entonces, don Carlos Aldunate Solar era dueño del fundo San Carlos, que limitaba al sur con el canal Izaguirre, al poniente con el Camino Real a Santiago, actual Avenida Concha y Toro, y al norte y al oriente con los fundos colindantes. Desde donde quedaba la estación de término del ferrocarril del Llano del Maipo y comenzaba el ferrocarril militar, actual supermercado Montserrat, hasta dos cuadras al oriente existía un caserío formado por ranchos de paja y barro. Eran pequeñas viviendas alzadas sin orden ni estructura definida, en donde habitaban inquilinos del fondo de propiedad de don Carlos Aldunate Solar. Entre estas viviendas tejían sus redes miles y miles de arañas. La sequedad del suelo y el material de la construcción de las caserías ofrecían campo propicio a su desarrollo. Por tal razón, le llamaban el pueblo de las arañas.